Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Estas son las efemérides que corresponden a esta semana, 12 de octubre, Día de la Raza. El 12 de octubre de 1942, Cristóbal Colón y sus hombres descubren América. 12 de octubre de 1940, se establece en España la Fiesta de la Hispanidad. 12 de octubre de 1992, Daniel Scioli gana el Campeonato Mundial de Offshore. 13 de octubre, Día de la Patagonia y también del psicólogo. 13 de octubre de 1972, se estrella un avión uruguayo en la cordillera de los Andes con 45 personas a bordo. 13 de octubre de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel obtiene el Premio Nobel de la Paz. 13 de octubre de 1981, muere Antonio Berni, pintor y grabador argentino. 14 de octubre del 2003, muere el actor cómico argentino Javier Portales. 16 de octubre de 1941, se crea la flota mercante del Estado argentino. 17 de octubre de 1948, se funda el Sacachispas Fútbol Club Argentino. 17 de octubre de 1951, se realiza la primera transmisión de la TV Argentina. 17 de octubre de 1963, nace Sergio Goycochea, arquero del fútbol argentino. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora. Automovilismo. Muy bien, vamos a hablar un poco de motor ahora. Se corrió en el circuito callejero de Santa Fe la novena fecha de TC2000 y se hizo en dos tandas. Una fue el sábado por la noche y la otra el domingo por la mañana. Ya les cuento lo que pasó. El sábado, que se corrió 18 vueltas, la ganó Leonel Pernía. Segundo fue José María López. Tercero, Juan Manuel Silva. Fontana, Ponce de León, Gian Antoni, Ortelli, Moriatis, Ledesma y Ventana completaron los 10 primeros. El domingo por la mañana se corrió la segunda carrera y la volvió a ganar Leonel Pernía. José María López segundo, el Pato Silva tercero, Fontana fue cuarto, Gian Antoni quinto, Ponce de León, Moriatis, Ortelli, Espataro y José Luis Di Palma completaron los 10 primeros. El campeonato quedó puntero el Pato Silva con 105 puntos, José María López tiene 103, Leonel Pernía después de los dos triunfos quedó con 102, Norberto Fontana con 92, Matías Rossi 66, Mariano Warnes 62, Gabriel Ponce de León, Guillermo Ortelli, Martín Basso y el Gurí Martínez completan los 10 primeros. La próxima carrera será el 25 de octubre en San Juan. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Siempre seré zarpado de argentino, fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Frecuencia Argentina. Si se calla el cantor, calla la vida. Y así es, lamentablemente el cantor sí se ha callado, la cantora en este caso, la Negra Sosa. Ha sido una noticia que, bueno, que en cierta medida estábamos todos esperando. El anterior programa le enviábamos fuerzas desde aquí, desde Frecuencia Argentina, pero bueno, lamentablemente no pudo luchar más y nos ha dejado la Negra Sosa. A modo de homenaje para esta mujer que luchó durante toda su vida, inclusive desde el exilio, por mantener ese espíritu de la música argentina siempre presente y nos ha hecho escuchar desde su voz siempre lo mejor de nuestro país y nos ha hecho reflexionar con sus canciones. Para ella, un humilde homenaje y la recordamos de esta manera. Solo le pido a Dios que el amor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Thank you. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Bien, ahora vamos a ver lo que hicieron nuestros muchachos por el mundo. En Arabia Saudita, el delantero Luciano Leguizamón, aquel que salió de River y hizo una muy buena campaña en Arsenal de Sarandí y se incorporó esta temporada al equipo campeón que dirige nuestro compatriota Gabriel Calderón, convirtió un gol en la victoria de su equipo por 2-1. No le digo los nombres de su equipo porque la verdad no tengo ganas que se rían de mí. Pasamos al calcio. La Vessi convirtió en la derrota del Napoli contra la Roma por 2-1. Y nos quedamos en Italia para contarle que Diego Milito se lesionó y tiene para un mes de baja. Así se perderán los partidos de la selección. Y hablando de la selección, Maradona no convocó a nadie para suplantar a Milito. En Francia, Augusto Fernández convirtió un gol para el Saint-Étienne, que ganó 3-1 ante el Bordeaux, que está puntero del campeonato. Junto a Alex River también jugó Vergesio y para el equipo perdedor jugaron Cabenagui y Placente. En España, Diego Coloto marcó para La Coruña, que ganó por 1-0 ante el Tenerife. Y el Cata Díaz convirtió para el Getafe, que ganó 2-1 a los Osasuna. En Alemania, Lucas Barrio marcó el único gol de partido en la victoria del Borussia Dortmund. Pasamos para este lado del charco y nos vamos a México, donde hubo un solo gol argentino, que fue el de Alfredo Moreno, aquel delantero de Boca, y lo hizo en el empate de su equipo San Luis ante el Toluca, que empataron 1-1. Junto a Moreno también fue titular el Chacho Coudet, que todavía sigue jugando. Y para terminar vamos a Brasil, donde Maxi López convirtió 2 goles para el Gremio, que empató 3-3 ante el Sport Recife. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, con la conducción de Gustavo Olivetti, Carlos Onofrio en los deportes y Eliana en los comentarios. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. Una semana más, llegamos al final de este Frecuencia Argentina. Espero que para la próxima semana yo esté un poquito mejor de esta gripe que me está aquejando aquí. Y bueno, intentamos sacar el programa adelante como nos es posible. Gracias a todos los que nos escuchan en todas las radios que retransmiten este Frecuencia Argentina. Un abrazo para todos. No se olviden, www.productosargentinos.net, la web para que todos los que estamos fuera de Argentina la pasemos un poquito mejor sin extrañar tanto a nuestro país. Productosargentinos.net, recuerden que tiene atención a comercios, a hostelería y a todo aquel negocio que quiera incluir en su cartera de productos estos productos argentinos. www.productosargentinos.net, la mejor opción para que estés cerca de Argentina. Y por supuesto, a partir de la próxima semana, hoy no hemos tenido tiempo, vamos a escuchar todo lo que sucedió en la IFA la semana pasada con la Interplural. Tenemos mucho material, este programa nos está quedando pequeño, para la semana que viene prometidas, aunque sea un par de notas de la Interplural. Gracias, Carlos Onofrio, por tu presencia. Así es, señores, nos vamos, pero no sin antes contarles que esta semana es una semana muy decisiva para nuestra selección y para el futuro de todos los futbolistas argentinos, porque la verdad que va a ser un bajón terrible si no llegamos a clasificar y la Boca se me haga a un lado, porque yo creo que vamos a estar en Sudáfrica y, como le dije la semana pasada, quiero llegar a Sudáfrica y quiero jugar la final del Mundial. Así que les cuento que la semana que viene voy a tener un amplio resumen con esa gran alegría que nos va a dar Maradona con todos sus muchachos. Aparte vamos a tener automovilismo y alguna que otra noticia más. Señores, tengan muy buena semana. Sean felices. Gracias también, Eliana. Como en cada programa, es un placer compartir estos minutos con mis amigos. Así que, gente, nos escuchamos la semana próxima. Adiós. Mi nombre es Gustavo Olivetti. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana por aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Adiós.